Uno de los temas más curiosos de la Iglesia jerárquica católica, al menos para mí, es la escrupulosidad con el que se trata el tema de la comunión, del sacramento de la comunión. Una escrupulosidad que pasa de generación en generación a las personas mayores y concretamente cada semana sucede en mi residencia con las personas mayores que participan del sacramento cada jueves, que constantemente me preguntan que han pecado, que si pueden comulgar porque no han confesado y tal y pascual. Siempre que sucede esto, yo siempre, como siempre digo, recurro a Jesucristo, al momento de cena de despedida que celebro con los discípulos, porque sabía que mucho tiempo no le quedaba. No hacía falta ser muy listo ni ser hijo de Dios para saber que con las cosas que hacía y con la libertad que tenía con respecto a la ley y a la religión se iban a cargar. Y decido celebrar una cena de despedida con sus discípulos. Bueno, el momento de la cena de despedida de los discípulos es algo que la mayoría de los estudiosos obviamente lo consideran auténtico, porque es un momento que existe y que se refleja en los tres evangelios sinópticos, más en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ponernos en situación, aunque ahora repasaremos un poco los textos. En ese momento, Judas estaba en la cena. ¿Jesús no le dio la comunión a Judas? Vamos a verlo un momentito repasando los textos. Vamos a empezar con el más antiguo, que es Marcos. Marcos en el capítulo 14, versículo 18. Se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: Os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: Seré yo, y el otro: Seré yo. Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. El pasaje de Mateo es prácticamente idéntico, que está en Mateo 26, cuando Jesús les pregunta, en el versículo 25, Judas el traidor le preguntó: ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Inmediatamente en el 26, durante la cena, Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo. En Lucas, el episodio también es muy parecido, en Lucas 22, y al principio, aquí, curiosamente, en el versículo 20, esta copa es de la nueva alianza, confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor vuestro. Pero ahora, sobre la mesa y junto a mí, está la mano del que me traiciona. Es cierto que el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le está señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Y los discípulos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros quién de ellos era el traidor. Obviamente estaba allí. En el Evangelio de Juan se cambia el episodio perícopa de la cena por el lavatorio de pies, en el cual, que es el tema también del servicio de la entrega, obviamente también está Judas, porque después de lavar los pies, cuando Jesús le dice: Lo que estoy haciendo a Pedro, no puedes comprenderlo ahora. Pedro insiste: Jamás permitiré que me laves los pies. Y en un momento Jesús le contesta: El que se ha bañado y está completamente limpio solo necesita lavarse los pies, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. O sea, evidentemente Jesús le lavó los pies a Judas. Y se ve claramente, tanto en Mateo como en Marcos, y especialmente en Lucas, que Judas estaba en la última cena, bueno, en la cena de despedida, y que Jesús le dio la comunión. A pesar de saber lo que iba a pasar, de saber que uno de ellos le iba a traicionar, y de saber lo grave que era la situación que iban a entregar a una persona inocente y que iban a matar, que era su propia persona. Entonces, mi pregunta siempre es, por ejemplo, una mujer mayor a la que le hemos dicho que tiene que estar limpia de pecado para comulgar. Una persona divorciada que no puede comulgar. Es mayor estar divorciado, parece ser. Es más pecado tratar mal a tu vecino. Cualquier pecado parece ser que es más grave, porque así se lo inculcamos a las personas, que el tema de traicionar, entregar y colaborar en el asesinato del Hijo de Dios. Si las personas creyentes seguimos a Jesús de Nazaret en lugar de a la doctrina que puede ser a veces errónea de la Iglesia, hemos de suponer que si Jesús dio de comulgar sabiendo lo que iba a hacer a Judas, difícilmente un delito podrá ser mayor como para que se le niegue a alguien la comunión. Cuando pensemos si tenemos derecho a comulgar, pensemos en Judas. Pensemos en Jesús y bueno, que nuestras exageraciones o elucubraciones mentales ver si tienen que ver con Jesucristo o son más que provienen de nuestras exigencias personales, de nuestras escrupulosidades y de cómo nosotros vivimos y sentimos el Evangelio y el amor de Dios. Un abrazo.